¿Estás acostumbrado a la rudeza? ¿O qué tal a los solos virtuosos? Bienvenido al mundo del rock ambicioso, del rock exhibicionista, de la evolución conceptual. Rock and Radio. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. No sé qué horas me estén escuchando todos ustedes, pero bueno, espero que me estén escuchando para empezar. Si no me están escuchando, por lo menos escuchen a otros programas, ¿no? Escuchen Invasión, escuchen En el Movimiento, Metamorfosis, Rocking, Metarock, hay otro programa, ¿no? Que la vez pasada me confundí y ya pregunté, y bueno, sí se llama Pendiente. Yo creí que el nombre estaba Pendiente, y bueno, se llama Pendiente. Un saludo a esos brothers que acaban de empezar. Y bueno, pues creo que van bastante, bastante bien. Son unos brothers bastante, bastante cagados. Los he tratado en persona, obviamente. Y bueno, pues sí, son buena onda, me caen bastante bien. Y bueno, también otro programa que empezó fue el de One Ups. Sí, no sé si lo recuerden o ya no lo han escuchado, pero es bastante bueno, ¿no? A hablar de sobre tecnología. Que bueno, también tengo el gusto de conocer a esos señores, que por cierto les mando un saludo. Y bueno, quiero mandarle un saludo a todos los de la estación. No solo porque los que acaban de entrar, o no solo los que ya llevamos un rato, sino a todos en general, ya que todos conformamos Rock and Radio. Y bueno, pues me da gusto pertenecer a este equipo de trabajo, que gracias al trabajo de todos y a la fortuna, pues ya vamos a cumplir casi 6 meses en este proyecto. Y bueno, pues nos han unido bastantes cosas, y hemos pasado también por bastantes broncas, que bueno, ya saben que uno falla y todos fallamos, o uno va bien y todos vamos bien, pero bueno, nos hemos levantado, y es lo importante, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos escuchando de fondo una rola que se llama Love's Life Bleeding. Que Love's Life Bleeding, me parece. A ver, en un momento les digo, se llama, sí, Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding. Que bueno, es un cover de Dream Theater que están tocando en vivo. Me parece que esta rola es de Elton John. Después checaré el dato. Pero bueno, es una bastante buena rola. Que bueno, dura 10 minutos. Y por eso me voy a explayar un poco en este bloque. Pues para hacer un poco de tiempo, hacer platicar con ustedes de otras cosas. Y bueno, pues ya después lo dejaré con la rolita, ¿no? Que la neta es bastante buena y ya hacía falta que cambiara mi fondo. Y bueno, les decía que ya vamos a salir en vivo. Me sorprende, la neta, ¿no? Ya casi 6 meses aquí en este proyecto, pasando por bastantes cosas como sucede en la vida cotidiana, ¿no? Que bueno, la neta, pues lo mejor de todo es que hemos salido adelante. Y bueno, también ha habido programas, han desaparecido otros y creo que posiblemente desaparezcan algunos para salir nuevos proyectos. También hay gente que quiere entrar a esta estación y bueno, pues vamos a echarle muchas ganas para que esta gente entre y ya tenga de qué presumir, ¿no? Que está en Rock and Radio o que estuvo en ella. Y bueno, ¿qué más tenemos para platicar el día de hoy? Tenemos bastantes cosas. En la escuela me parece algo curioso comentarlo. Voy a salir en una pastorela. Voy en la prepa, pues si no lo saben. Sigo en la prepa, ya llevo un ratito ahí en la prepa. Ya estoy haciendo fósil en la prepa. Pero bueno, voy a participar en una pastorela. La estamos armando y va a estar bastante, bastante chida. Ahí si alguien de la UNILA me está escuchando, pues un saludo. Si no, pues bueno, ni modo. Y bueno, ahora sí ya los voy a dejar con esta rola. No, yo creo que no, todavía no. Es muy poco tiempo el que he hablado para lo que dura la rola. Y bueno, la neta, saben ustedes que el progresivo es bastante, bastante difícil de encontrar una rola que dure 3 o 4 minutos, ¿no? Ya cuando estemos en vivo me voy a explayar y les voy a aventar rolas hasta de 50 minutos. Que la neta son bastante, bastante chidas. Pero, perdón, es que tengo bastante, bastante tos. Ando un poco enfermo. No me he podido aliviar porque, pues no sé, de repente voy a tomar medicinas y me dicen, no, que hay fiesta y no sé qué, y pues ya no me puedo tomar. Digo, no, soy un borracho profesional. Pero sí, tomo una o dos copitas. Sinceramente, no me gusta la cerveza desde alguna vez que pues me eché unas chelas cuando iba en la prepa 6. Y bueno, me puse tan borracho que después de eso ya no me quedaron ganas de tomar cerveza. Y bueno, sí, soporto uno que otro trago y todo eso, una que otra chela. Pero bueno, yo soy fan del tequila, la neta. Soy tequilero de corazón. Aunque a veces haya tequila muy, muy malo. Como también lo hay muy bueno. Pero así ya los voy a dejar con esta rola. Disfrútenla, esto es Dream Theater y regresamos. Estamos en Evolución Conceptual. Y bueno, pues ya escuchamos esta rolita que es Love Lies Bleeding, algo así. Perdón, mi inglés no es muy bueno, sinceramente. Estudié un rato inglés, pero soy bastante, bastante malo para hablarlo y para cualquier cosa en inglés. En fin, pues bueno, esta rola, la neta, es de mis favoritas. Digo, es un cover y todo, pero no sé, si es de John Lennon. De John Lennon, perdón, de Elton John, algo así. En fin, ya me confundí. Pero bueno, la neta, esta rolita es bastante, bastante buena. Quiero mencionarles que a mí me gusta bastante ese tipo de rock and roll. Así como, pues como bien feliz, ¿no? Así como los ritmos bien felices, los bajeos, así las liras bien, bien felices. El bataco así como tocando como joto. Pero bueno, no soy joto. Simplemente me da risa y me transmite mucha felicidad, ¿no? Ese tipo de rock and roll. Que la neta es bastante, bastante chido. Pero bueno, después de haberme explayado con mi plática de un bloque de casi 4 minutos y medio y mi rola de 10 minutos, que bueno, tuve que usarla de fondo para que no abarcara mucho tiempo. La neta, bastante, bastante rola. Bastante, bastante rola chida, ya iba a decir. Y hablo como Yoda. Perdón otra vez, lo siento, es que no me puedo aliviar y neta, no puedo así. Quiero grabar un bloque bien. Y siempre me agarra la tos. No sé, si alguien sabe qué me puedo tomar, pues ya saben, mándenme un mensaje amenazador a mi correo electrónico con la receta médica, por favor. Y bueno, pues ya, con mucho gusto me tomaré las respectivas medicinas que ustedes me recomienden. Nada más no me vayan a mandar Viagra o algo así, porque me vaya a salir sangre de la nariz. En fin, ¿qué más quiero comentarles? Pues ahorita les voy a poner otra rola. Esta no va a estar tan larga, esta dura como 4 minutitos. Ah, pero la neta, bastante, bastante chida. Esta rola se llama Dressed to Kill. Que bueno, esta rola es de... No sé si... perdón, otra vez. No sé si ubiquen Symphony X. Pero para mí es una banda bastante, bastante chida. Creo que es una banda... ¿Cómo les diré? Virtuosa. Creo que... esto de la tos me agita bastante. En fin, creo que Michael Romeo es un guitarro... No sé, muchos dicen que es de la escuela de Malmsteen. Y sí se le escucha, pero yo siento que es más clasicón, la neta, y no sé, me sorprende bastante ver cómo hace los tappings con bastante facilidad. O sea, es bastante creativo al componer un rol ese tipo. Y bueno, el bataco toca chido, pero me sorprende algo que, bueno, han tenido como 3 o 4 batacos a lo largo de Symphony X. Que bueno, me sorprende que a veces el bataco que graba un disco se haga la gira y todo. Yo tengo varios así, 2 o 3 videos, así quien que se lo role, pues ya saben, contáctenme por mi correo. Y y no toca lo que toca, ¿no? En el disco. Y así como que, chale, lo hizo para el disco y ahora ya no le sale, ¿o qué? El bajista, pues también creo que ha cambiado de bajista como 2 veces. Bueno, la neta, el bajista sí toca chido. Y bueno, el vocalo. Ah, otra vez tengo tos. Perdón. Y bueno, el vocalo, la neta, bastante. Canta muy bien y todo en vivo, todo. Pero. Cuando he visto así videos, se me hace así como demasiado jotolón, o no sé, no jotolón, pero así como bien diva, ¿no? Así se agarra el cabello y se lo echa así como para atrás, pero no en una forma normal, sino así como bien diva y no sé. Pero la neta es una banda que vale mucho la pena. Y bueno, pues ya me voy a retirar, la neta. Estoy bastante, bastante enfermo, pero no se preocupen, me explayé bastante y mis bloques duraron lo mismo, no, hay que mencionarlo. Pero bueno, acuérdense que para contactarnos estamos en www.rockandradio.tk. Estén pendientes de la transmisión en vivo que ya pronto va a ser. Oh, qué rayos. Y bueno, mi correo es bajistabarato@gmail.com. Ahí por cualquier cosa, ya saben, mensajes amenazadores, recetas médicas, justificantes para la escuela o lo que quieran. O si quieren que yo les role algún video o algo así, pues bueno, contáctenme y nos ponemos de acuerdo. Y qué más, el MySpace, que es www.myspace.com/rockandradioMéxico, todo junto y minúsculas. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Si conocen alguna banda que quiera que sus rolas sean transmitidas vía internet, pues ya saben, contáctenos. Nosotros entrevistamos bandas, andamos buscando eso. Y si a las bandas les interesa, pues bastante, bastante chido. Nos ayudamos ambamente. En fin, nos ayudamos mutuamente. Bueno, ya saben, contáctenos. Esto es Rock and Radio. Este es Evolución Conceptual. Nos vemos la siguiente semana. Este es el penúltimo podcast antes de entrar en vivo. Y bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos luego. So